La verdad que la convocatoria fue muy buena, la causa creo que la meritaba. Estamos haciendo algo que no deberíamos hacer y eso lo tenemos consciente, somos conscientes de eso. El Estado nos está haciendo responsable de la infraestructura de las escuelas públicas y frente a esa desidia nosotros tenemos la opción de dejar las cosas como están o intervenir de alguna manera. Y como nuestra herramienta es el arte, nuestra herramienta es la música, decidimos llamar a todos los amigos y a toda la gente que no conocida para unirnos en esta lucha. Y por suerte, a pesar de ser un día tan feo, vino mucha gente y la recaudación fue muy buena. Un momento además distinto para encontrarse con la familia de la escuela. Sí, yo creo que la característica que tiene la Escuela 35 es justamente esta cuestión de saber unificar y de saber aunar un montón de amigos y de sectores y de músicos, docentes, y una comunidad que es muy combativa, que se caracteriza justamente por eso, por dar batalla y por hacer valer sus derechos, digo, es valorable. Igual aprovechamos para denunciar esto, porque esto forma parte de un vaciamiento que es víctima de la escuela pública por parte de las políticas de la gobernadora Vidal. Pero bueno, tenemos que tratar de salir de la inacción y transformar esto en lucha, transformar esto en arte, transformar en una instancia en la que nos podamos juntar. Y bueno, creo que todas las bandas que hoy estuvieron tienen este gesto de no callarse y de participar en este tipo de movidas. ¿Cómo siguen las Peñas Rebeldes este año? Vamos a tratar de hacer de vuelta en otro lugar, en una ciudad mayor. Siempre la idea es convocar lo más que se pueda, no solamente los amigos, sino también la periferia, de un montón de propuestas artísticas folclóricas que son muy interesantes y que hay que darle lugar. Y la Peña Rebelde ya vamos por la sexta. Así que, bueno, esperamos que sigan multiplicándose. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.